Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hola, hola, hola, acá estamos. Venga, oyente, acomode su oreja por acá, por favor. Acomode su oreja en estos puffs que siempre dejamos en la retaguardia.com.ar, sitio de noticias, con la operación técnica de Nacho Álvarez. Pero como nuestra época, nuestro presente es el de la redundancia, decir una y otra vez lo mismo en esta vida, también podés escuchar el mismo programa en otra radio en otro horario. Es decir, que tal vez nos estás escuchando en AM690 K24 en radio. Con la operación técnica de Sebastián Gómez Antelo. Que ahí casi que no es operación técnica ya, porque le mandamos el programa hecho. No podemos poner el mismo nivel a Nacho que a alguien que le pone play. Bueno, pero el gremio de los operadores es corporativo y si hablamos mal de uno, el otro nos mutea. Qué lindo eso. Otro programa de la retaguardia. Qué lindo eso cuando la gente se lleva bien. Braulio, ¿sos de tomarte el tren Sarmiento? Ahora ya no, en otra época sí. Bueno, menos mal. Para los que se lo toman, no vayan para Ituzaingó porque declaró la emergencia sanitaria por un derrame tóxico. La municipalidad de esa localidad bonaerense comunicó hoy la emergencia ambiental y sanitaria por un derrame del herbicida conocido como Cletodim. El hecho ocurrió el miércoles pasado en la autopista local durante el traslado de la sustancia. El accidente dejó una nube tóxica que afectó a decenas de residentes y a 4 bomberos que trabajaron en el lugar. El intendente Alberto Descalzo también adelantó que iniciarán acciones legales contra la empresa transportista. Además, agregó que aún no pueden cuantificarse las consecuencias de la contaminación a futuro. Mirá, ¿y qué sustancia es entonces? ¿Un herbicida? Un herbicida llamado Cletodim. Ni lerdo ni perezoso, como siempre nuestro amigo el ingeniero agrónomo Javier Casadiño Sousa, miembro de Rapal, Rec de Acción contra Plaguicidas, nos envió el comunicado de la organización explicando para qué sirve este herbicida y las consecuencias terribles ambientales de un derrame en plena autopista. Claro. Y aparecieron los vivos de siempre, que cuando hay un accidente van y se roban lo que hay, porque es clásica que en la ruta se cae un camión de naranjas, aparece la gente y se roba naranjas. Hubo gente que intentó hacerse de una porción de cletodín. Te imaginas con los bidones que se descartan mucho como residuo patológico, también se descarta el bidón vacío, van y juntan cletodín. Esperemos que no. Nos podés encontrar en Instagram, obviamente, Silvio, en Instagram, porque hay que estar en Instagram. Si no estás en Instagram, ¿qué pasa, Silvio? No estás en Instagram. Radio Mis Hijos o Mis Hijos Radio, ahí nos encontrás y nos podés mandar mensajes, poner me gusta, poner casi me gusta, poner en una de esas me hubiera gustado y todas las variables que nos dan los 17 tiempos verbales de nuestro idioma. Me gustaría. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño. Llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, escucha bien, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos, hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfuromina, endosulfán y 4D. A la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo. Endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para Mis Hijos Están con el Padre. Besis. Hagan sus apuestas, a ver qué comuna toca hoy, Braulio. A ver, voy a poner acá. Sí, hoy es mes de par. Así que pongo acá el último campeonato. Sí, 8 de salsa. Ahí está, ya está. A ver, a ver cuál sale. Uy, qué largo. No la aceitaron. 9 el rojo, comuna 9, nos toca hoy, Braulio. Vamos, ahí está, por lo menos no perdí. ¿Qué significa que nos toca comuna 9, Silvio? Que entrevistaremos a una referente de la comuna, en este caso estamos hablando de Lorena Crespo, más conocida como la Tana Crespo, Braulio. Ah, muy bien, muy buenas noches, Lorena Tana Crespo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Muy bien, muchas gracias a vos. De este lado te saludamos Silvio y Braulio. Hola Silvio, hola Braulio, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Silvio. Hola, sí, Lorena. Estábamos hablando off the record, no sé si se dice off the WhatsApp, no, se dice off the record igual, de impactos socioambientales de la Comuna 9. En este caso vos me tiraste algunos temas que me gustaría retomar, como el del cine El Plata. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Mira, nosotros acá en la Comuna 9, que le recordamos a los oyentes, que Comuna 9 involucra los barrios de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda, tenemos un grave problema en lo que es cultura. Cuando me refiero a cultura, me refiero a todos los espacios culturales que tenemos en nuestra comuna. Sin ir más lejos, yo en este momento estoy en el Parque Alberdi. El Parque Alberdi está en Lisandro de la Torre y Directorio, para que la gente se ubique. Acá hay un anfiteatro donde hace años que no hay programación, que no hay equipamiento. Nosotros, quienes son del barrio, de la zona, recordarán muchísimos eventos de artistas, pero súper importantes, que se hacían históricamente y que hace años que el anfiteatro no está en uso. Y vos hacías referencia al Cine El Plata. El Cine El Plata, como ustedes saben, es una lucha que llevamos adelante los vecinos, la coordinadora del cine, los comerciantes. El Centro de Comerciantes, sí. Una lucha que de más de 14 años. Con en el medio, por supuesto, intervención judicial y demás, donde finalmente se logró la apertura. Ahora bien, todavía nos falta. ¿Por qué nos falta? Porque el Cine El Plata no es solamente la sala grande que por ahí... Bueno, está en Alberdi y Larrazábal, para quienes quieran acercarse. Todavía hay dos salas que están ya terminadas, están realizadas para hacer microcine y que tampoco tienen programación. Nosotros tenemos programación los fines de semana, durante el verano no tuvimos. Es decir, que nosotros logramos la inauguración, sí, y logramos una parte de lo que es el complejo teatral Buenos Aires, pero todavía falta poner en actividad las otras dos salas, que son salas de cine, y además todo lo que tiene que ver con otras actividades culturales que se pueden hacer, y siempre fue la idea de la coordinadora, en esas salas durante la semana también, ¿no es cierto? En otros horarios. Porque si no está vacío el cine y solamente se abre, le decimos el CEP históricamente, en realidad ahora está funcionando más como teatro que como cine. Pero digo, todavía tenemos programación, hay programación teatral, pero no hay programación ni de talleres ni de cine. ¿Esto es así? Hay dos salas más, además de la que ya está funcionando, hay dos salas más que todavía no están en uso, ni tienen programación, correcto. Y, digo, en lo que es cultura, lo que tenemos muchísimo para hablar, porque, digamos, a ver, el escenario de la Feria de Mataderos, no sé si tuvieron la oportunidad de pasar por la zona del Recero, sí. Se ha incendiado, sufrió un incendio, todavía no se conocen las causas del incendio, pero nunca se arregló aún. ¿Cuándo fue esto? Y esto fue en diciembre pasado. Todavía no se arregló. Estamos hablando del histórico escenario que está al lado de la Feria de Artesanos. Exactamente. Nosotros venimos desde hace 6 años denunciando el vaciamiento de la feria. ¿Por qué el vaciamiento? Porque se redujo la feria artística, porque viste que vos después tenés toda otra parte que depende de espacio público, que en un momento se denominó la feria paralela. Pero la feria artesanal, que depende de cultura, y que además es patrimonio tanto de la ciudad como de la nación, por la importancia que tiene, es la única feria tradicionalista de toda la ciudad de Buenos Aires, redujo la cantidad de puestos, no hay fiscalización de nuevos feriantes, cada vez se ve más reducido y ahora tenemos también el tema del escenario, además. Es decir, que va involucionando algo que es patrimonial. y que además es totalmente identitario del barrio de Mataderos y de la Comuna 9. Y también de esta zona de la ciudad que tiene que ver con esa identidad campo-ciudad, ¿no? Que tiene esta impronta gaucha. Y después tenemos otro tema que estamos justo con eso, que es de un día para el otro, hace varios años desapareció el emblema de Mataderos, de la esquina emblemática de Muriondo y Alberdi. Les estoy haciendo un raconto de algunas cositas, vamos a decirlo así, de cultura de nuestra comuna, que estamos teniendo, no solamente que estamos teniendo ese déficit, sino que estamos llevando a cabo los reclamos pertinentes y organización vecinal también. Entonces, el escudo emblemático de Mataderos, que estaba en la esquina de Alberdi Muriondo, emblemática, un día desapareció y nunca se repuso. Ese escudo lo había hecho el artista plástico Norberto Rico, del barrio de Mataderos, que es el quien diseñó el escudo, pero además lo pintó él en ese cartel que desapareció. Y entonces nosotros estamos llevando adelante una donación de la familia Rico y nueva implantación del escudo en esa esquina, que tenemos que hacerlo vía legislatura. De paso invitamos a todos a participar de la audiencia pública para que vuelva el emblema, que parece algo menor, pero si sumamos todo lo que estamos diciendo que tiene que ver con el recero, con el escenario de la feria, con el escudo de Mataderos, bueno, la verdad, quienes estamos por las identidades barriales, que además lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la defensa de las identidades barriales, bueno, claramente está siendo avasallada en nuestro caso. Sí, con tanta estandarización, ¿verdad?, de las identidades barriales, pienso en los juegos repetitivos en cada plaza que le borran la identidad. Lorena, te quería hacer una pregunta con respecto al cine El Plata, además de la actual gestión. Como bien mencionaste, es un espacio con multisalas. Desde la Junta Comunal, ¿vos tenés referencia a que se puedan articular actividades no estrictamente culturales como una obra de teatro o una película de cine, sino actividades que realice la Junta Comunal, como charlas informativas sobre espacio público? No, nosotros no tenemos acceso a lo que es la programación. La programación depende de Cultura de Ciudad, no tiene intervención la Junta. Sí, ha logrado la coordinadora por su lucha histórica y que nosotros acompañamos y hemos formado, o sea, como vecinos, ahora como comuneros, pero como vecinos históricamente, hacer algunas actividades que nosotros acompañamos, algunas actividades pautadas. Ahora, en lo que es, vos me decís, si formalmente nosotros tenemos la posibilidad de coprogramar, vamos a decirlo así, con las entidades barriales, No. Y esto ocurre no solamente en el Cine del Plata, sino en todos y absolutamente todos los dispositivos están centralizados por el Ejecutivo. Por eso nosotros siempre hablamos de que según la ley 1777, que es la de comunas, y por nuestras competencias concurrentes, están siendo avasalladas nuestras competencias. Y que entonces, competencias concurrentes que lo explicita la ley 1777 hace referencia a espacios públicos también. Hace referencia, vamos a decirlo así. Tenemos las específicas, que son más de espacio público, y después están las concurrentes, que quiere decir salud, educación y demás. Todas aquellas cosas que se realicen en la comuna tienen que ser coelaboradas entre el Ejecutivo y las juntas comunales. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahora con el Metrobús, sin ir más lejos, ¿no? Que a lo mejor, bueno, después nos detenemos en eso. Pero una de las cosas que nosotros estamos diciendo y que la jueza no dio la razón es no se consultó a las juntas comunales para hacer, digamos, un diseño de transporte que perjudica, en nuestro caso, porque quizás en otros lugares ha funcionado el Metrobús, pero en nuestro caso sabemos que por el trazo que implica el tramo que recorre es perjudicial en diferentes cuestiones, en el comercial, en el ambiental, en el patrimonial y demás. Y además, por supuesto, y básico, quien viene de trabajar del centro y tiene que volver, que ir o volver del centro hasta, hacia los barrios del sur o hacia la provincia, sí, le suma menos de un minuto el Metrobús, porque nosotros no tenemos problemas de tránsito, claro, de San de Pedrito a General Paz. El problema está entre Carabobo y San Pedrito, que no se hace el Metrobús ahí, que es Alberdi Angosta, ese es el problema. Claro, el embudo ese. Y Lorena, quería detenerme del impacto ambiental. Sí. ¿Cuál sería la traza de este Metrobús al pasar por el Parque Avellaneda? ¿Cómo lo afectaría? Bueno, al pasar por Parque Avellaneda, primero comentamos que por ahí esto no es algo que se conoce tanto, pero que existe en términos ambientales, formales y legales. Hay una es un área de protección histórica, tanto Parque Avellaneda como Barrio Alvear y entorno, se llama la APH, APH quiere decir área de protección histórica, de Parque Avellaneda y entorno, que incluye el Barrio Alvear. Por lo tanto, claro, incluye absolutamente todo. ¿Qué quiero decir? Que los árboles que se van a extraer, porque se van a extraer árboles, como me decías, ¿cuál es el impacto ambiental? Bueno, la extracción de árboles es una. Forman parte de la APH, forman parte del área de protección. Que se retire cartelería antigua que está en la vereda, es parte del área de protección. Es decir, no es legal hacer eso. Por lo cual, nosotros ya tenemos un gran impacto en el Parque Avellaneda, que obviamente ha sido cuando se trazó la autopista, ¿no? Y a partir, sí, del trazado de la autopista, el Parque Avellaneda quedó roto y si ponemos el Metrobús, además quedaría entrampado entre el Metrobús y la autopista. Dos grandes cicatrices ahí en el medio. Y recordemos también, Lorena, y le recordamos a la audiencia, que cuenta con una ley especial de protección del Parque Avellaneda, la 1153, si mal no recuerdo. Claro, el Parque Avellaneda tiene, por un lado, la ley que es el área de protección histórica, y por otro lado, tiene la 1153, que es el cogobierno, vamos a decir, es la mesa de trabajo y consenso, donde es el primer espacio que aparece cogobernado el parque. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que se haga en el parque tiene que pasar por la mesa de trabajo y consenso a través del administrador que designa gobierno de la ciudad y los vecinos y vecinas y junta comunal también que participan del parque. Por eso es mesa de trabajo y consenso. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces es irrespetada. Cuando el gobierno de la ciudad hace unilateralmente algo en el parque, es ilegal. ¿Cómo que, por ejemplo? Bueno, cuando se hizo la pista, se hizo una pista de atletismo con determinadas medidas que tuvieron que cambiar, fue uno de los casos. Digamos, como eso, muchísimas cosas. Hoy por hoy tenemos la casa, volviendo a cultura, tenemos la casona que no está funcionando, todo lo que es, digamos, es un centro de exposición, audiovisual y demás, sí, no está, sí, funcionando. Bueno, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué es? O sea, todas esas cuestiones las define el Ejecutivo unilateralmente, ni siquiera la comuna, ¿eh? Es decir, cuando digo Ejecutivo, digo centralizado. Entonces, donde nosotros no tenemos participación, ni los juntistas, ni como debiera ser, la mesa de trabajo y consenso. Cuando faltan bombas de riego, cuando nosotros pedimos determinadas cuestiones que le hacen falta al parque, y no las arreglan. Nosotros hemos plantado 1.000 árboles. Con el grupo de arbolado de la mesa de trabajo y consenso, plantamos 1.000 árboles y plantas nativas, que, ¿para qué? Para amainar la contaminación en el parque, por ejemplo, por los gases emanados por la autopista. Ahora bien, si no tenemos cómo regarlo, es muy difícil. Entonces ahí está la gente del grupo de arbolado de la mesa de trabajo y consenso y también el administrador intentando resolver, pero sí, desde el gobierno central, que tiene sus áreas específicas, no hay soluciones, bueno, la verdad es que se hace muy difícil. Y por eso decimos que no se respeta la ley de cogestión del parque, ¿no? Porque se hace una cogestión entre, claro, es participación ciudadana, es gobierno, gobierno central a través del administrador, junta comunal, vecinos y vecinas participantes de la mesa de trabajo y consenso. Esa es la ley específica que además se está reproduciendo en otros parques, tiene su reproducción también en lo que es el Parque Punta Yeguas de Uruguay. Es decir, son modelos que alientan la participación ciudadana. Sí, evidentemente, bueno, el gobierno central, entendemos que si hay algo que le molesta es la participación ciudadana. Eso es lo que nos está demostrando. Así que bueno, realmente lo que es, volviendo al Metrobús, ahí quedó claro y a través del fallo, porque el fallo no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. No, yo no. Si hay algo, bueno, lo puedo pasar para que lo tenga presente. Sí. Una de las cosas, si bien no frena la obra en etapa preparatoria, y esto lo subrayábamos en etapa preparatoria, que decir lo que es cuneta y demás, no en la otra, en otra etapa que tiene que ver con lo que están haciendo hoy, porque ayer nos encontramos con que habían puesto cemento en la base de los árboles, entendemos tendiente a matar el árbol para después extraerlo. Perdón, el cemento en base de la, del arbolado de alineación de la avenida Directorio. Correcto, en la digamos, no sobre la vereda del parque, sino sobre la vereda del barrio Alvear, ¿sí? Ajá. Frente perfecto. Al parque. Claro. Que sí, es APH, sí. Entonces, ahí, ya si ustedes pasan, van a ver que hay, están haciendo obra en la parte central de la avenida, y además nos encontramos con estos árboles cementados, por lo cual estamos recurriendo nuevamente a la justicia, obviamente, porque incumple el fallo. Pero el fallo además, lo cual es muy interesante, lo que, digamos, es la parte más positiva, si se quiere, del fallo, por lo menos para hasta ahora, esperemos que en algún momento se pare la obra, digamos, es que reconoce la jueza que el gobierno de la ciudad no solamente no ha informado a los vecinos y vecinas, sino que aquellas formas institucionales de participación, que son las juntas comunales para las cuales los comuneros y comuneras de los distintos espacios políticos hemos sido votados, y además los consejos consultivos de tanto de las tres comunas, porque el Metrobús recorre tres comunas, la 9, la 10 y la 7, obviamente, ni hablar de lo que son centro de comerciantes, de lo que son vecinos en general y demás, no han sido partícipes, por lo que ha trabajado el gobierno de la ciudad unilateralmente y nos convoca la jueza en el juzgado, tanto a los juntistas, a los amparantes y demás, a las juntas comunales, a los consejos consultivos, a una reunión en marzo en el juzgado. Con lo cual, lo que hace es reconocer la importancia de las comunas, es decir, como gobierno lo que hace es en forma inconsulta, y no solamente inconsulta, sino que nosotros lo que decimos es que es perjudicial, y que además los más de 1.000 millones de pesos que implica la obra del Metrobús en forma innecesaria, bueno, en nuestras comunas tenemos muchísimas cosas para hacer por ese monto que son prioritarias. Y además, lo perjudicial que tiene que ver, por supuesto, con las ventas, con todo el aspecto comercial, por las experiencias que se ha tenido, sí, en otros trazados de Metrobús. Entonces, realmente, nosotros comprendemos el accionar del gobierno de la ciudad de una forma autoritaria. ¿Qué quiere decir autoritaria? Que ni si... Vos imaginate que nosotros, desde la Comuna 9, la Junta Comunal, sí, que somos 7 juntistas, de 2 espacios políticos distintos, hemos sacado por mayoría quiere decir, de los 7 juntistas, 5 por el rechazo y 2 abstenciones y nadie a favor, sacamos una resolución de rechazo al Metrobús. Es decir, que la Junta Comunal 9 aprobó el rechazo al Metrobús. y gobierno de la ciudad aún así avanza. Frente, tanto, digamos, a ver, hemos sido todos votados por la población en el proceso democrático, ¿se entiende? Sí. Con lo cual nosotros entendemos que hay una política autoritaria de gobierno de la ciudad sobre las comunas, que es un proceso que, bueno, por ahí sería para algo, es de larga data, claro. Mínimo de, claro, hoy por hoy nosotros siempre decimos que las comunas están intervenidas a partir de la designación de gerentes y subgerentes, a partir de las UAC, de la creación de las unidades de atención. Esos organismos paralelos a las comunas. Ari, igual lo que decís, Lorena, esto lo que estoy escuchando es algo inédito. Me dijiste 5 comuneros y 2 abstenciones, 5 por el rechazo y 2 abstenciones. O sea que hubo comuneros del mismo partido, sí, gobernante en CABA, que rechazaron el proyecto. Exactamente. Exactamente. Es decir, pusieron por encima, digamos, su representación de los intereses de la población, ¿no es cierto? Que el aspecto partidario, lo cual lo consideramos muy positivamente, digamos. Por eso, cuando si esto pasara de poner por encima los intereses de los vecinos, vecinas, comerciantes y a quienes representamos, creo que esto se expresaría muchísimas más veces. Entonces, sí, acá en la Comuna 9, se lo puedo pasar también para que lo tengan, y lo hemos presentado al juzgado y demás, es decir, está en el expediente. Eso, sí, del mismo partido político de gobierno de la ciudad le están diciendo, bueno, esto no va. Me recuerda, aparte que no han sido consultados, ¿no? Claro. O sea, me recuerda, creo que algo similar nos habían dicho los vecinos de Saavedra cuando los entrevistamos sobre la zanja arroyo que quería construir el gobierno de la ciudad en el parque, que también había comuneros del partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que también en la zona se habían alineado con los vecinos, bueno, porque era completamente descabellado lo que quería hacer el gobierno, y bueno, me recuerda a esa situación. Correcto, por eso me refiero a esta política autoritaria, claro, de gobierno de Larreta. ¿Por qué? Porque los comuneros, aún de socio político, nosotros, o sea, yo soy comunera por el Frente de Todos, yo soy oposición, a mí me votaron por la oposición. Ahora, no es que solamente a nosotros no se nos consulta, no se les consulta ni a los comuneros ni a los jefes comunales de sus propios partidos políticos, porque hay un avasallamiento institucional, no solo partidario. Sí. Entonces, ¿y a qué es tendiente ese avasallamiento? A un gobierno unitario, a un, claro, gobierno centralizado donde se tomen decisiones. Vos imaginate que nosotros en nuestra comuna tenemos 180.000 habitantes. Entonces, en una la dimensión demográfica de nuestra ciudad en términos de representación, ¿cómo? La idea es que entonces no se tenga gobierno de cercanía. Cuando fue la pandemia y estaba todo cerrado, a los que nos sonaban los teléfonos eran los comuneros, no les sonaba al jefe de gobierno. ¿Se entiende? Ahí creo que fue cuando más se puso en relevancia la importancia de los comuneros y comuneras, que sin recursos, porque no, el gobierno de la ciudad no bajaba alimentos, no bajaba nada, a fuerza de colecta y voluntad, tuvimos que salir a resolver todas las situaciones, tanto alimentarias, de trabajo, de COVID, de testeos. Fue tremendo. Entonces, bueno, o sea, estamos para, en algún sentido, para paliar las dificultades a pulmón, sin recursos, pero después a la hora de tomar decisiones sobre nuestros propios territorios y barrios, en los cuales no solamente hacemos política, sino que vivimos, el gobierno central de la ciudad de Buenos Aires, por eso digo central, autoritario y unitario, avasalla a su propia unitario respecto de que nosotros, que tenemos, somos barrios del sur de la ciudad, no está acá el gobierno, ¿no? O sea, supuestamente el gobierno debiera ser descentralizado, por eso existen las comunas, por eso existe esto, ¿no? Los gobiernos de cercanía. Bueno, eso es lo que se avasalla. Por eso decimos que se está violando la democracia en la ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros no somos funcionarios que hemos sido designados a dedo. Somos funcionarios que hemos sido votados por el pueblo de nuestras comunas. En mi caso, por el pueblo de Mataderos, por el pueblo de Niers y por el pueblo de Parque Avellaneda. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Y esta afirmación que nos dice Lorena Crespo, la violación a la democracia participativa en el gobierno de CABA. Lorena Crespo, comunera y vecina de Comuna 9, te agradecemos muchísimo la participación en este programa. No, les agradezco a ustedes, la verdad es que es muy difícil hacer conocer, trascender estas temáticas que van a tener tanta implicancia en la vida diaria de todos los que viajan a trabajar, por ejemplo, en la vida diaria de nuestros niños, de nuestras niñas que accedan a la cultura, que accedan a la educación. Bueno, cuesta mucho, el blindaje mediático es enorme, así que les agradezco muchísimo por el espacio a disposición. Después, por supuesto, les voy a mandar todo el material para que lo tengan, para que puedan analizarlo detenidamente, y obviamente a disposición, y bueno, la verdad, gracias. Muchísimas gracias a vos, te mandamos un abrazo. Abrazo enorme. Bien, escuchamos el testimonio entonces de la docente e integrante de la Junta Comunal de la Comuna 9, Latana Crespo. Pero ahora sí vamos a levantar esto, no se mueva de su butaca porque viene el genio del stand-up, Miguel Ángel Pichetto. Es importante que el presidente haga los anuncios, que escuche a los especialistas, le gusta el protagonismo. Hablaba por los medios y anticipaba la cuarentena. Vamos. ¿Viste cuando hay exceso de protagonismo? Bueno, hay exceso de protagonismo. Cuando te pasa eso, te lo tenés que comer. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo. Una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país, que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un dron, y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. Afirmativo, negativo, más o menos tivo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Continuamos en Oíd. Mortales. No, perdón, ese es otro horario. Estamos en Mis Hijos Están con el Padre y ya tenemos otra entrevistada, Silvio, que está en línea. Ay, a ver. Muy buenas noches, Mariela, ¿estás ahí? Buenas noches. Qué bueno, efectivamente está del otro lado del teléfono. Mariela ya es organizadora del ciclo de La Galera, ¿verdad? Así es. ¿Qué es esto del ciclo de La Galera? El ciclo de La Galera es un espacio donde le damos lugar a artistas diferentes, tanto de poesía como de música, teatro, artes plásticas, lo que hagan en sí, que nos vamos moviendo en diferentes lugares de Capital y en alguna que otra ocasión en el oeste. Bien. Y esta que se viene ahora, dentro de poco, el domingo 26, es la edición número 29 ya. 29, sí. Van a ser casi 4 años. ¡Qué laburo! Sí. Para subsistir después de pandemia, sí. ¿Arrancó después de la pandemia? No, arrancó desde arrancamos antes. Si me decís 4 años, o sea, claro. Y nos agarró justo, ponele que antes de cumplir el primer año nos agarró pandemia. Mm. Así que, bueno, esa fue la parte complicada, mantener y crecer durante pandemias sin tener presencialidad. Claro, ¿hicieron funciones virtuales? Sí. En principio, muy manijas, hacíamos 3 veces a la semana, vivos de Instagram, y después, bueno, fuimos como manejándonos más tranqui porque estábamos como muy a full. Tomo aire, no me olvido de respirar, cierro el Instagram por un ratito. Sí, fue tal cual así, es que es lo que nos iba manteniendo al principio del encierro, después nos fuimos calmando un poco. Claro, claro. Y esto de que sea itinerante, que pase por distintos espacios, ¿es una decisión? ¿Les gustaría, sería deseable tener un espacio fijo? Nos han propuesto, me han propuesto varias veces, el hecho de hacerlo en un lugar todos los meses, en el mismo lugar. Pero, a ver, yo soy de zona norte, o sea, soy, que digamos que el grupo la que se le complica un poco más el viaje. Sí. Porque todo me queda tras mano. Pero viendo más que nada que casi toda la gente se le hace más fácil llegar quizás a un lugar para que vaya variando, me gusta más la idea de que sean diferentes lugares. Como para ir conociendo también otros centros culturales y darle espacio también a los centros culturales que se conozcan también. Claro, activa más ahí la circulación. Claro, es como un trabajo en conjunto, tanto los centros culturales como los ciclos que se van manejando. Bien, la función de este domingo, 26 de febrero a las 8 de la noche, va a ser en Momo, ¿puede ser? Sí, es un café cultural que abrió hace muy poquito, que se sumó a otros dos lugares más donde ya hemos hecho fechas. Uno es Río, Patio Cultural, y el otro es 921, también Patio Cultural, que son lugares muy lindos. Y bueno, decidimos hacerlo ahí para también ver qué onda el espacio y a ver cómo funciona. Muy bien, muy bien. ¿Y hay alguna selección estética en particular en cuanto a la música, la poesía? ¿Es completamente abierto? ¿Cómo se define eso? No, la realidad es que, bueno, también eso también es un tema que se me ha planteado varias veces, el hecho de quizás hacer una temática, ¿viste? Un día, no sé, una temática particular y hablar que todo ronde en eso, pero la verdad es que a mí me gusta más el tema de que sea variado. Bien. Que cada uno tenga su propia propuesta y vaya y muestre lo que tiene. Claro, claro. ¿Y cómo se selecciona entonces quién participa? ¿Es abierto, digamos, si hay algún artista escuchando, claro, puede contactarse? Si alguno quiere participar, nos escribe al DM del Ciclo de la Galera y bueno, y ahí coordinamos la fecha que le parece y le sea cómodo. Y después, bueno, tenemos ya conocidos que van participando, que a veces se repiten. Hacer una fecha todos los meses es complicado, querer poner artistas nuevos también es complicado a veces, entonces quizás se van repitiendo, pero en general tratamos de que haya gente nueva siempre, con una propuesta nueva y que no sean iguales, que sea todo bastante diferente para que no sea aburrido tampoco. Claro, bien. ¿Y este domingo qué artistas tenemos? Este domingo tenemos Nato.dg, es el Instagram, no me acuerdo todos los Instagram, pero más o menos, que es una poeta que sacó hace muy poquito, hace una semana, un fanzine, así que calculo que los llevará. Que todo esto es parte también para que uno pueda editar su propio libro. Ah, muy bien. Cosa que es costoso, pero bueno, el esfuerzo y el laburo que hace todos los artistas under está buenísimo, así que está Nato, está Emanuel Escribe, creo que es el Instagram, que también tiene un libro, que él también creo que lo iba a llevar. Está Don David de la Obviedad, que es el otro Instagram, que también es poeta. Va a estar Agostina D, Escribe, es el Instagram de Agos, también una artista preciosa. Y en música va a estar El Alba 11, creo que es el Instagram, que es un amigo de la casa, ya en realidad es uno de los promotores de este ciclo. Ajá. Uno de los que movió y me empujó un poquito a largarme a hacer esto. Muy bien. ¿Y vos participás también en escena o solo organizando? Sí, no, yo en general lo organizo y sí, depende cómo esté en el momento, si no estoy muy atareada, sí, en general cierro yo. Ah, muy bien. ¿Con qué? Hago poesía. Disciplina. Yo hago poesía. Mi Instagram es poeta ebria, bueno, eso ya dice mucho de mí, que es nuevo porque tenía otro Instagram y me lo hackearon, así que estoy empezando. Podría ser solo ebria, sería peor todavía. Claro, bueno, por lo menos escribo ebria, eso es importante. Así que bueno, sí, cuando puedo, o sea, cuando veo la ocasión, cierro yo en general o en el medio me meto, depende. Eso depende mucho de cómo esté. De ebria, claro. Claro, de ebria. No, si estoy ebria, leo, seguramente. Muy bien. Muchas gracias. Silvio, ¿estás ahí? ¿Tenés alguna pregunta? Poesía y vino gratifican el corazón, decían los renacentistas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí Silvio te saluda desde el Valle de Calamuchita. Y te iba a proponer, pero no sé, porque no lo pautamos antes, que también hagas el cierre acá del programa con alguna poesía, pero no sé si te interesará la propuesta. Sí, la verdad es que me interesa, pero en este momento estoy también trabajando porque, bueno, parte del artista es tener otro laburo para seguir viviendo. Claro. Así que me hice un ratito como para poder hacer la entrevista, pero no tengo nada preparado. Bien, lo hacemos para la próxima, quédate tranquila, sin presiones. Dale. Genial. Sí, hay una oportunidad próxima, no tengo ningún problema. Buscá que algo debes tener. Sí, buscar, tener tengo por todos lados. Eso, estuve trabajando toda la tarde en poesía, así que... Ah, mirá qué lindo. ¿Y cómo componés? ¿Participás en algún taller de escritura? No, en realidad yo escribo desde chica, así que siempre me gustó escribir y nada, me largué porque un amigo me anotó en un ciclo de poesía y desde ahí ya es como que le tomé confianza y empecé a laburar. Así que es más que nada estudio personal, o sea, buscar información, leer, muy bien, leer otros artistas. ¿Qué tres poetas te llevarías a una ciudad desierta? Uf. Ah, pueden ser amigos también esos, ¿no? Sí, pues. Claro. Obvio. Claro, bueno. No, el tema es que capaz que me gustan, algunos ya están muertos. Alejandra Pizarnik me gusta mucho, pero bueno, ya no está. Me llevaría a mi amigo Juancho, que es parte del host, quien dirige o presenta el ciclo de La Galera, que es muy buen escritor, que además es músico, entre otras cosas, pero me lo llevaría porque creo que en una isla desierta me haría mucha falta. Y a ver, y me gusta Elvira Sastre también, que va a venir dentro de poco a la Argentina. Así que podría ser esos tres. ¿Sastre? Sí. Bien, preventa exclusiva de entradas para ver a Sastre en Argentina. Sí, así es. Muy bien. Primicia de mis hijos están con el padre. Bueno, quedó ahí planteado el panorama y la invitación para el público, y es a la gorra el ciclo también. Es a la gorra, sí, no, nos manejamos a la gorra. En general los lugares donde los hacemos son a la gorra, así que aprovechamos eso también. Que la gente se cope y que colabore, porque es la plata que va para los artistas que participan, que les lleva el viaje, estar ahí y todo ese sacrificio. Y su laburo, ¿no? Claro, obviamente. ¿Silvio? Muy bien, nunca acabará, es infinita la riqueza abandonada de la poesía y de este programa. Y te quería preguntar por próximas fechas y después van a pasar a otro espacio después de este de Donato Álvarez. Sí, tenemos, todavía no cerrado, pero marzo seguramente sea por 11. Abril es muy probable que sea también por San Telmo, por ahí estamos viendo una terracita, a ver qué onda. Tenemos bastantes lugares. Qué bueno, si alguna vez viajan a Córdoba y quieren venir al Valle de Calamuchita, acá en Villa Ciudad Parque, una de poetas y de músicos. Buenísimo, ya lo tenemos ahí agendado para irnos en algún momento. Esperemos que sí, esperemos que se dé. ¿Hicieron así alguna gira por fuera de Ciudad de Buenos Aires y alrededores? No, solo zona oeste, que venimos haciendo fechas, hicimos fechas en el Auditorio Este, conocido por música más que nada, pero bueno, nos han prestado el lugar para poder hacer el ciclo ahí, que estuvo muy lindo también. Es un lugar grande, un lugar conocido, y está buenísimo para sumar a lo que es nuestra fecha. Muy bien, entonces, este domingo 26 de febrero a las 20 horas en Momo, ahí se puede comer, se puede ver algo también. Sí, tiene de todo. Tiene de todo, y también poesía y música, que no es poca cosa. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Muchos éxitos en la función del domingo y ya nos veremos en persona en alguna de estas presentaciones. Espero que así sea. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. El amor es el consumo. Yo mercado pagaré, tú mercado pagarías, el mercado pagaría, nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos. Hay cadáveres en la ausencia de este casting, en eso que traga lo que emputarra, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos, gratarola, en el 60% de impuesto a las ganancias liberado, en tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés, llega hoy. Hay cadáveres. Mercado Libre, nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona, en adelante, usuario o en plural, usuarios que deseen acceder y o usar el sitio o los servicios ahí, cadáveres, podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones generales respectivos en tu orla de caca. Bien, y acá está llegando ya el delivery de audios. Acaba de llegar el muchacho de la moto a la puerta de la radio. A ver qué trajo, Silvio. ¿Vos qué habías pedido? A ver qué había pedido. Yo había pedido tres audios y un complemento de información de jamón y queso. ¿Te acordás lo que dijimos al principio del programa sobre este derrame tóxico en el acceso este? Sí. Aquí nos complementa Javier Sousa, siempre tan amable, la información sobre este herbicida, Cletodim, que se aplica para eliminar plantas silvestres en cultivos de girasol, soja, porotos y papa. Se trata de un herbicida sistémico que luego de su ingreso en las plantas se dirige hacia las raíces. Su utilización creciente en los últimos tiempos se relaciona con el incremento de las variedades resistentes al glifosato. Se empezó a usar Cletodim cuando el glifosato ya no hacía tanto efecto. Estamos viendo la central ubicada a pie de presa en Piedras Moras. En este sitio la turbina genera energía hidroeléctrica. Tiene una potencia instalada de 6 megavatios como máximo. Y desde acá, esta agua que vemos brotando es el nacimiento del río Catalamochita, el río Tercero. Es decir, aquí se está generando energía y desde este lugar nace el río Tercero, que luego es la cuenca principal que tiene nuestra provincia, atraviesa la ciudad del río Tercero un poquito más hacia el este, luego va hacia Villa María y finalmente termina uniéndose al Saladillo Río Cuarto para formar el Carcaraña, que desagua en el río Paraná. Actualmente, con este caudal que estamos viendo, el río está llevando aproximadamente 12 metros cúbicos de agua por segundo, estando trabajando a su mínimo nivel prácticamente. Cuando la turbina genera al máximo, llega a arrastrar más de 30 metros cúbicos por segundo. Este es el principal río de la provincia de Córdoba, es la principal cuenca que tiene la provincia de Córdoba. Imaginemos. Bueno, había alguien hablando de agua en un río. Es como el test de Royal, pero en audio, ¿no? El que dice que vas al psicólogo y te muestra manchas y vos tenés que decir, ah, yo veo acá una hamburguesa. No, este es lo mismo, pero en formato de audio. Manchas sonoras. El que hablaba era Pablo Sigismondi, cartógrafo y viajero incansable, que explicaba las bondades del río Tercero para alimentar con su caudal los distintos sistemas de agua que se necesitan tanto para riego como para agua potable, en base a este proyecto descabellado que quieren hacer los gobernadores Schiaretti de Córdoba y Perotti de Santa Fe, de hacer un acueducto para el río Paraná que llegue hasta la provincia de Córdoba. Entonces este hombre, Pablo Sigismondi, explicaba que se puede hacer con el mismo río de mayor caudal de la provincia de Córdoba, que es el río Tercero. Muy bien, muy bien. Y ya llegamos al final de programa con esta segunda primicia. Segunda. Y así nos retiramos con... ¿Qué promesas hemos arrancado a lo largo de este programa? Yo me quedo con la de Mariela de leernos alguna poesía en alguna ocasión de las próximas emisiones. Yo me quedo con la promesa de Nacho Álvarez, operador técnico, que prometió no eliminar audios para el próximo programa. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene.